nos vamos a meter en un tema que nos tiene más que preocupados y preocupadas. Estamos hablando de las elecciones en Brasil, de la posibilidad de que Bolsonaro sea presidente. Bueno, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes del Movimiento de Pequeños Agricultores del Sur de Brasil, del MPA. Estamos hablando de Tairi Felipe, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Tairi? Muy buenos días, Gabriel. Un saludo a la gente de la radio, a las personas que nos escuchan. Y sí, estamos algo preocupados con el evento electoral, ¿no?, de la segunda vuelta que va a ocurrir ahora el domingo próximo aquí en Brasil. Bien, porque por un lado, para comenzar, te queremos preguntar que nos cuentes de qué se trata el movimiento al que vos pertenecés, de Pequeños Agricultores del Sur, cómo vienen trabajando y cuál es la situación actual. ¿Y qué representa Bolsonaro y quién es Bolsonaro para quienes no saben de dónde viene Bolsonaro? Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación telefónica con Tairi. Estamos hablando a Brasil y estamos hablando con uno de los integrantes del Movimiento de Pequeños Agricultores del Sur de Brasil, que están más que preocupados y preocupadas en relación a lo que puede llegar a suceder. Volvemos a comunicarnos con Tairi Felipe, volvemos a esta comunicación con el sur de Brasil. Bueno, Tairi, continuamos entonces y te preguntaba ¿a qué representa Bolsonaro para ustedes? Sí, Gabriela. Bueno, primero él viene de las filas del ejército brasileño. Él participó de sesiones de tortura, ¿no? Como torturador, por supuesto, en el periodo de la reciente dictadura militar. Recordemos que la democracia brasileña es muy reciente, ¿no? Tuvimos nuestra primera elección post-dictadura en 89. Pero Bolsonaro fue afastado, ¿no? Fue puesto a la reserva del ejército por un motín que él hizo adentro del ejército. O sea, él hizo un atentado, él puso artefactos explosivos adentro del mismo cuartel en que estaba, en una protesta exigiendo mayores sueldos. Entonces fue considerado culpable, bueno, fue puesto a las filas de la reserva. Desde entonces, o sea, son 28, 30 años que él es parlamentar. Siempre estuvo al lado del sector de derecha en el país, ¿no? Que siempre tuvo mayoría en el Parlamento brasileño, en ambas las cámaras, ¿no? En la Cámara de Diputados Federales y en el Senado brasileño, siempre la derecha fue más fuerte. Y ahí siempre estuvo Bolsonaro. En todo ese periodo, él logró presentar y aprobar nada más dos propuestas. O sea, es un parlamentar que tiene una actuación mediocre. Él fue el único que cuando Brasil revisó los derechos laborales de las empleadas domésticas, él fue el único parlamentar de todo el Congreso brasileño a votar en contra. O sea, una persona que ha estado siempre al lado de la derecha, siempre en contra de los pobres, y ha producido prácticamente nada como parlamentar. Y Bolsonaro es también resultado de poco más de dos décadas de la prensa brasileña golpeando la izquierda. Entonces, todo ese tiempo de democracia, ¿no?, la prensa burguesa brasileña se encargó de decir que la izquierda no sirve y, bueno, nos ha golpeado. Entonces, hay un sentimiento en la población de que, bueno, el Partido de los Trabajadores, Lula, las organizaciones sociales, hay una mirada depreciativa hacia esas fuerzas. Y como la derecha tradicional, la centro-derecha brasileña, también está muy desgastada por el golpe que puso Michel Temer en la presidencia, termina siendo que Bolsonaro aparece, ¿no?, como un fenómeno electoral, mismo sin tener ninguna propuesta clara, representando la ultraderecha, el fascismo, el preconcepto, la discriminación, ¿no? Representa la pérdida de derechos. Entonces, bueno, de ahí viene Bolsonaro. Históricamente tiene una actuación muy mala hacia los trabajadores, siempre en defensa de la élite, siempre en contra de los derechos de los trabajadores. Es considerado culpable por tres crímenes que me parecen así muy graves para una persona que se plantea representante del pueblo, ¿no? Claro. Él fue condenado por crímenes de racismo, de homofobia y por incitación al abuso sexual. Entonces, de ahí creo que pueden tener una idea del desastre que sería tener una persona como esta como presidente. Además de eso, viene aliado, tiene como su brazo derecho y asesor para asuntos económicos, un ultra neoliberal que tiene encargos, ¿no? Fue condenado por crímenes como volverse rico ilícitamente. Es muy favorable a la cartilla, ¿no? A las orientaciones del Fondo Monetario Internacional para la economía privatista. Bueno, no se puede esperar nada de bueno ni mismo para la economía de ese grupo.